A Lala Pasquinelli, que es una gran autora, ya ha charlado con nosotros en otro momento, y le damos nuevamente la bienvenida por acá, Lala. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Juan Pablo Bertolini saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, María Laura Pasquinelli, artista visual, artivista, abogada, comunicadora argentina, también autora. Otro molde que se rompe, digo, y te pregunto anticipadamente, Lala, ¿por qué la última vez que hablamos fue acerca de mujeres que no fueron tapa y nos dejaste una frase impactante, justamente, que era que los estereotipos son facilitadores de las violencias, del resto de las violencias, y vivimos un tiempo muy particular? Ahí te la dejo picando. Sí, te escuchaba vos cuando estabas hablando de la canción de Silvio Rodríguez y de este tiempo, y pensaba que estos días, así pensando sobre el libro y sobre, bueno, todo este trabajo que nosotras hacemos, que tiene que ver con los ideales, ¿no? Femenino, masculino, todo esto, ¿cómo? Porque hoy nos preguntamos un montón, ¿no? ¿Qué pasó para que llegáramos a estos niveles de crueldad, a esta tolerancia, a la crueldad en la que estamos viviendo, esta observación, ¿no?, de acciones crueles, sin que, bueno, pase tanto, ¿no? Y además esto no solo está pasando en nuestro territorio, sino que es algo que está avanzando en el mundo en este momento. Y yo creo que en la construcción de nuestras identidades hay una construcción de identidades, ¿no?, una construcción binaria de las identidades, varones y mujeres, de distintas maneras, con distintos recursos, pero la educación que vamos recibiendo es una educación que, gota a gota, va normalizando esa crueldad cada vez más. Esa es mi mirada de este momento, ¿no? Y el libro y el trabajo Mujeres que no fueron tapa, ¿no?, porque está muy recogido en el libro el trabajo de estos últimos 10 años, habla de esto, ¿no?, de cómo la belleza es una pedagogía de la crueldad. Yo hablo de la educación de las mujeres, esto en la educación de los varones, vos esto lo te podrás explayar, pero funciona de otras maneras, ¿no? La normalización de la crueldad tiene más que ver con el ejercicio de la violencia sobre estos varones, el ejercicio y propiciar el ejercicio de la violencia sobre otros cuerpos y sobre otras personas. En el caso de las mujeres, la normalización de la crueldad tiene que ver con esta educación en la belleza que recibimos desde muy pequeña, que, bueno, la última vez también estuvimos hablando un poquito de esto cuando hablé acá en la radio, cómo desde que nacemos, y con estas expectativas que hay sobre este modelo, ¿no?, esta idea de que ser mujeres es encajar en ese ideal de belleza, porque además eso es una promesa de felicidad, ¿no? Si vos te encajás, vas a ser querida, vas a ser mirada, vas a conseguir una pareja, y si conseguís una pareja vas a tener una familia, vas a ser madre, vas a ser todo lo que se espera de las buenas mujeres. ¿Cómo para educarnos, ¿no?, para que obedezcamos estas formas de la feminidad, este lugar que la sociedad nos da, que es un lugar de jerarquizado, de subalterna, que necesita mucho nuestro trabajo gratuito y que vivamos en condiciones de explotación muchas veces haciendo ese trabajo? Bueno, hay que acostumbrar a la gente, ¿no? Hay que acostumbrar esos cuerpos a aceptar esas violencias que después vamos a tener que soportar con una sonrisa cuando seamos grandes. Bueno, eso empieza desde muy chiquita, gracias a la belleza, ¿no? Pequeñas violencias que consideramos normales, que se van inoculando gota a gota, se van acumulando nuestros pequeños cuerpos, y que hacen que, bueno, que normalicemos ese dolor, esas humillaciones muchas veces, esas violencias, que muchas veces inclusive vienen de personas que nos quieren y nos cuidan, entonces es muchísimo más difícil identificarlas como agresiones, las vamos a hacer parte nuestra y vamos a pensar que, bueno, que eso está bien y que es lo que toca y que es lo que hay que hacer, ¿no? Aguantar, sonreír, callarte la boca, pensar que quienes te quieren te pueden hacer sufrir, hacer doler, exponer al dolor, todo eso nos educa, ¿no? Y esa es una educación cruel que se ejerce sobre las niñas y también sobre los niños. Y bueno, creo que tiene mucho que ver con este tiempo en el que estamos viviendo, y pensaba yo, ¿no?, como en los últimos 20, 30 años, por ejemplo, en el caso de las niñas, sobre todo, se ha radicalizado inclusive todo esto, ¿no? Y fíjate cómo los... Yo estoy haciendo un paralelismo, ¿no? Que puede ser muy objetable, por supuesto, y objetado, pero yo también estaba viendo, por ejemplo, cómo ha crecido nuestra tolerancia al hambre, ¿no? A someternos voluntariamente al hambre, en un mundo que, digamos, hay una gran porción de la población mundial que está pasando hambre, está en una situación de fragilidad alimentaria. Las mujeres tenemos que someternos al hambre voluntariamente para ser consideradas buenas mujeres, ¿no? Fíjate que es algo interesante. Qué profundo, Lala, esto que nos advertís y que lo vamos a encontrar seguramente en tu nuevo libro, La estafa de la feminidad, y que mientras te escuchaba pensaba, arranca desde la misma y propia necesidad de cada quien de la aceptación, de la más natural, de la primaria, de ser preferida, preferido de mamá, de papá o de cualquier otra figura adulta que nos acaricia o nos deja de acariciar. Y es fácil entender que, bueno, ya se está abriendo un dique que después nos va a inundar de todo esto que señalás y que has observado, atraviesa a todas las mujeres, pero también cuando aprendemos a ver los varones al feminismo, creo, descubrimos que son herramientas que comparten nuestros verdugos. Totalmente, absolutamente. En la masculinidad, ¿no?, pasan otras cosas. Yo no me ocupo de eso porque no es mi experiencia y porque, bueno, del lado de lo que yo entiendo y sé y conozco, hay mucho trabajo para hacer, pero qué interesante sería que los varones pudieran hacer este mismo trabajo paralelamente sobre esta idea de cómo se construyen las masculinidades, porque ahí también hay mucha crueldad, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha vergüenza, hay mucha humillación, digamos, no todo lo mismo, solo que funciona de manera diferente porque el rol social es diferente, porque lo que se espera de los varones es diferente. Pero la crueldad está presente en nuestra educación y en esto de hacernos encajar a la fuerza en estos ideales, en formas muy sutiles, pero también permanentes. Y yo creo que tiene que ver mucho cómo esa crueldad en los últimos 20, 30 años se ha ido recrudeciendo, cómo estamos dispuestos a aceptar. Yo pensaba en el caso de las mujeres, ¿no? Como, por ejemplo, cada vez más estamos expuestas a estas imágenes donde vemos cuerpos de mujeres que están siendo tajeados, cortados, que se le meten cosas adentro, imágenes con agujas, con hinchaduras, con cosas que hace 20 años en la televisión no podían ser mostradas, hoy no podrían ser mostradas, pero con las redes sociales circulan como, bueno, lo que todas debiéramos hacer, lo que todas debiéramos tolerar sobre nuestros cuerpos. Eso tiene que ver con un incremento de la crueldad que somos capaces de tolerar. Si somos capaces de tolerar esa crueldad en nuestros cuerpos, somos capaces de pasar hambre, exponernos al hambre, exponer a otras niñas al hambre, recibir heridas, herirnos y exponer a otras a las heridas, bueno, ¿qué nos vamos a permitir que hagan sobre nuestros cuerpos, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con nuestro presente. Entonces, me parece que es importante establecer los links entre estas educaciones crueles, estas educaciones en los estereotipos y en los mandatos, en estos ideales, cómo eso va normalizando la crueldad, y después nos encontramos en momentos históricos como este, ¿no? Donde parece que la norma es la crueldad, que hay una ética cruel, que es la ética de nuestros verdugos, como vos decías recién, y que, digamos, es tan diferente a la que hemos vivido, quienes no pensamos así, que todavía creo que no logramos terminar de entender esa ética, esas lógicas y esas normas en las que, bueno, nos están obligando a vivir en este momento, ¿no? Jactándose, creo que es Gramsci el que dice, ¿no? La crueldad es la jactancia de los fascistas. Porque también hay que ponerle nombre a esto que sufren las mujeres, como bien señalás, Lara, y nos están convidando a todos en el mundo. Hay que ver si le podemos plantar jeta como humanidad a este proceso. Pero señalarlo como lo señalás a través, bueno, no sé si le podemos decir trabajo para que nadie se confunda con lo que la sociedad reconoce como el trabajo que llevan adelante las mujeres, María Laura. Bueno, sí, yo creo que es un trabajo, ¿no? Es un trabajo el que venimos haciendo hace muchos años, tratando de desmontar estas lógicas sutiles en las que somos educadas y en las que se construye lo femenino y lo masculino, que tanto daño le hace a tantas personas, que normaliza, bueno, estas violencias que hoy son también, ¿no?, el pan de cada día. Me parece que es importante seguir haciendo este trabajo y que, bueno, dará sus frutos o no dará sus frutos, pero que para nosotras es una forma de darnos dignidad a nosotras mismas. Que lo seguiremos haciendo, aunque más no sea por eso. Cualquier varón que te quiera malinterpretar va a decir que estás contra la belleza, apurando este último tramo de la entrevista, María Laura, y sobre todo muy agradecido siempre de compartir, de escucharte, pero nada, te propongo este juego para el final. Hay otra belleza que no es esta estereotipada y tan llena de crueldad o habitada por la crueldad. ¿En dónde la encontramos, Lala? Bueno, qué buena pregunta, porque además viste que siempre esa ha sido la histórica crítica a las feministas. Son feministas porque son feas, si fueran lindas no les decían estos temas, ¿no? Las sufragistas ya les decían esto, es un argumento que siempre se renueva con cada generación, y la verdad es que no tenemos ningún problema con esa belleza, sobre todo no tenemos ningún problema con las mujeres bellas, ¿no?, que encajan en estos ideales, siempre y cuando no hagan de eso una bandera para oprimir a las otras. Pero sí que creo que tenemos que entender cómo se construye esto que hoy nos dicen que es bello, y que ahí hay mucho clasismo, mucho racismo y mucha exclusión y segregación para quienes no salieron premiadas en la lotería genética con esas características físicas que hoy son valoradas socialmente, y que en otras épocas eran otras, y probablemente en otras épocas sean otras, porque tiene mucho que ver con lo que el sistema económico, político y social necesita jerarquizar y desjerarquizar en cada momento histórico. Entonces, trascender esa mirada que privilegia y que pone entre todo la apariencia física como un valor fundamental de lo humano, especialmente la feminidad, me parece que es el lugar donde podemos encontrar la belleza. Yo la encuentro en las mujeres que son capaces de alzar la voz, que se rebelan frente a la injusticia, que piensan, que reflexionan con otras, que trabajan por un mundo mejor. Creo que a mí, por lo menos, no hay nada que me resulte más seductor que eso, ¿no? La verdad es que, insisto, es un gusto escucharte, tenerte por acá, y creo que se le hacen agua las manos y los ojos a muchas personas que nos pueden estar escuchando para contar las horas y empezar a leer La estafa de la feminidad, un libro nuevo, una creación de María Laura Pasquinelli, que sintetizó en alguna parte a 3 días de terminar de leer el libro. Me quedó fijo que durante 2022, y solo en América Latina, la industria cosmética facturó 52 mil millones de dólares. Necesitamos usar esa plata para algo que nos haga realmente bien. Es un montón. Sí, tal cual, es un montón. Así que, tal cual, hay que pensar este tema desde todos los puntos de vista, entender que hay un montón de sectores implicados, que hay mucha gente favoreciéndose con el dolor y la jerarquización de lo femenino, y que, bueno, es un camino difícil, pero no es imposible el de sacarle el cuerpo a estas lógicas y tratar de vivir vidas a nuestro nombre, que es lo que, bueno, quieren que no hagamos, ¿no? Porque todos estos dispositivos son despolitizantes, alienantes, empobrecedores, así que hay un trabajo ahí para hacer que no sé si es fácil, pero que sí es muy gratificante y que nos lleva a mejores lugares. Buenísimo, te seguiremos buscando para realizar estos trabajos y también para encontrar una guía, porque es una cosa para todos los días. Muchas gracias, María Laura Pasquinelli. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Pronto. Lala Pasquinelli en La siesta que nos fue, hablando de La estafa de la feminidad, su nuevo y más reciente libro, y que, bueno, nada, colabora, ayuda y genera nuevas ideas para una humanidad mejor.